Orlando Carriquillo está con nosotros en la mañana de hoy. ¿A quién saludamos, Orlando? Yara y Pato aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Marimari Yara, Marimari Pato, Marimari Puen. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Orlando, no sé si nos estabas escuchando. En los últimos días, más que violencia física, violencia verbal, me parece, ¿no? No sé si vos coincidís con eso. Sí. En los últimos tiempos, que diría son los últimos 4 o 5 años, hay un discurso que criminaliza al pueblo mapuche, que intenta deslegitimar la discusión territorial, y sobre todo eso, ¿no? Me parece que lo que se vive en Chile también es parte de esa discusión. Me parece que si no se abordan desde una discusión un poco más amplia, se pierde el sentido y se pierde el foco de la discusión. Que haya hoy muchos conflictos territoriales tiene que ver con que hay una etapa de la historia en la Argentina que se oculta y que no se habla, que no se discute, pero la realidad nos marca que ese conflicto es histórico y que tiene que ver con un genocidio que ha sido fundante del Estado y que hoy nos trae muchas discusiones territoriales, no solo con el pueblo mapuche, sino con otros pueblos en Argentina, ¿no? Y también marca una posición claramente anti-mapuche del gobierno de Juntos Somos Río Negro, que sí continúa la misma línea, quizás hoy un poco más dura que años anteriores, porque se suma lo dialéctico a las acciones. Que hoy, hace un mes, tengamos una comunidad mapuche sitiada, marca también parte del discurso y deslegitima eso que dice, porque mientras Palmieri y Bertinec hablan de eso, la gobernadora y el ministro de gobierno dicen que hay comunidades pacíficas, que ellos se llevan bien con otras comunidades. La verdad es que nosotros no tenemos diálogo con el gobierno de Río Negro. Digo nosotros porque somos la representación reconocida por el Estado también, ¿no? Tanto el CODESI, que es un órgano de cogestión, como la coordinadora, están reconocidas por el Estado, ¿no? A través de la misma ley 2287 o el decreto 310, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que hay una gran contradicción en eso, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que hoy nos toca vivir, ¿no? Y ojalá que también ese... Uno, la verdad es que analiza esto y dice, ¿cómo puede ser que todavía nos gobiernen estas personas que tienen un discurso tan duro contra un pueblo que es la mayoría de la sociedad en Río Negro? Que ojalá que ese costo lo paguen en las urnas, ¿no? Porque me parece que el llamado a la violencia que están haciendo también implica un desconocimiento de la integración social en Río Negro. Eso también me parece grave. Lo que pasa es que esta campaña a que te referís vos, de parte del gobierno y sectores políticos de la provincia, con apoyo nacional obviamente, viene acompañada, Orlando, de una orquestación, bueno, muy bien acompañada de la prensa hegemónica, ¿no? Entonces, si vos lees, por ejemplo, hoy Infobae, te vas a enterar de que hay un complot internacional contra la Argentina y Chile, inclusive hasta le pusieron nombre en inglés, ¿no? La República Mapuche de South America, no sé, una cosa así, en inglés, ¿no? Es increíble, o sea, cómo se orquesta todo. Entonces, nada es extraño. Lo que sorprende es que la Mapuche Nation, así. Nation, ahí está. Nation. Ahí está, Mapuche Nation, ¿no? O Nation. ¿Cómo es la expresión? A ver. A ver, Leemos el título. Insólito aval oficial a grupos que con respaldo inglés quieren un estado separado en el sur de Argentina y Chile de Mapuche Nation. Ahí está. Después explican que esto sería un grupo inglés e internacional que estaría de acuerdo con seccionarle a la Argentina y Chile parte del territorio. Increíble. Vos lo lees y tiene una fantasía increíble. Bueno, digo, Orlando... me parece que eso explica también. Ahora, lo raro de toda esta historia es que la gente, que es un discurso de los Lewis, de la nación, de Clarín, de los poderosos, que la gente sencilla se haga cargo de este discurso, ¿no? Sí, la verdad es que ese discurso no es nuevo, es de mucho tiempo y que también forma parte del informe RAND. Uh-huh. Y tiene que ver también con que... básicamente, y tiene que ver también con la dictadura militar, se exilió. La explicación a eso tiene una simpleza que a veces, durante la década del 70, un peñi mapuche que vivía en Gulumapu, Chile, se exilió, se tuvo que exiliar del país, porque si no lo mataban, y se instaló en Inglaterra. Y desde allí un poco reconociéndose mapuche, intentó generar una asociación o una confundación para acompañar a muchos de los pueblos de las comunidades mapuches que estaban sufriendo. Ajá. No solo el arrebato de su tierra. Entonces, desde ahí nace la idea de que al movimiento mapuche lo financian desde Inglaterra. Una, ¿no? una conspiración internacional sería, ¿no? Claro, ¿no? ¿Hasta dónde llega todo, ¿no? Increíble. Claro, y de todas maneras lo que nos dicen esos mismos diarios es que Inglaterra ha sido partícipe de los saqueos más grandes de Latinoamérica, inclusive la Argentina, con complicidad de esos mismos diarios, ¿no? Total. Que no reconocer que esos intereses son los mismos que vienen dominando políticamente y económicamente la Argentina, es también desconocer esa historia, porque claro, ahí está también el eje de la discusión central. Claro, seguro. ¿No? Orlando, perdona que te interrumpa, pero además, yendo específicamente al conflicto de las tierras, del territorio, de las comunidades mapuches, si hay alguien que está conspirando contra esto, son capitales ingleses, ¿no? Ahí está Joe Lewis y otros más, Benetton y otros, casi todos apoyados por capitales ingleses, italianos, franceses, de todos lados. O sea, si hay una conspiración, es una conspiración anti-mapuche, ¿no? Pero esta no la mencionan, ¿no? Obviamente. Si te dejamos seguir, porque nos interrumpimos un poco así. No, tiene que ver con ese proceso de extranjerización de la tierra que se viene dando después de que Macri también firmara un decreto que permitió la extranjerización de la tierra, la modificación de la ley de tierras rurales en el 2016, firmó ese decreto, que todavía continúa vigente. Claro. Entonces, eso permitió que muchos empresarios extranjeros adquirieran tierras de... lo que el Estado denomina tierras de frontera, que son tierras de alta montaña con nacientes de agua dulce, y que la ley en algún momento dice que son tierras que se tienen que proteger y que no tienen que tener, exclusivamente dicen los extranjeros, claro. ¿No? Y eso es lo que hoy nos está pasando. Bueno, eso es lo que defiende Bretinec, es lo que defiende el gobierno de Juntos Somos Río Negro, una sociedad que se plantea la división y la venta de tierra. De hecho, Cuesta del Ternero, si ustedes googlean Cuesta del Ternero, no solo van a ver las primeras noticias donde está Cuesta del Ternero, sí, los conflictos y una posición, sino la venta de tierras por inmobiliaria, eso, las están ofreciendo. Sí, ¿no? eso nos llamó la atención. Sí, y los proyectos, y encima... Es la segunda búsqueda, de hecho. Tenés Wikipedia y abajo propiedades... Y después, ¿cómo llegar para el turismo y toda la historia? Te pregunto, vos decís, esta ley sobre propiedad de tierras el tema de la propiedad de las tierras para capitales extranjeros, fue modificada por Macri vía DNU, ¿no? No sé si, corregime si me equivoco. Sí, vía un decreto, si mal no recuerdo, es el 9/20 del 2016. Está bien, pero no recuerdo, pero pero sí es uno de los primeros decretos que modifica la ley de tierras rurales. Y si modificó una ley es de Neuquén. Ahora, ¿eso todavía no se ha cambiado con este gobierno? ¿Se mantiene igual? Se mantiene igual. De hecho, nosotros en las conversaciones que tuvimos con el gobierno, con el ministro, con la anterior ministra, las anteriores ministras, tanto Frederick como Lozardo, se lo habíamos recordado, y habían tomado nota, lo mismo que en esta reunión que tuvimos con Aníbal Fernández, que también recordamos ese tema que marca también una posición, ¿no? Hay un conflicto que tiene que ver también con los nuevos intereses que están siendo muy poderosos, no solo desde el aspecto inmobiliario, sino forestal, minero, ¿no? De hecho, también el Estado provincial tiene una estrategia de consolidación de un proyecto productivo que es megaminero, que es extractivo, ¿no? Y que eso no lo discute con la sociedad. Y que por otra parte, mientras tiene acciones claramente anti-mapuche, por el otro lado, también planifica proyectos con el Banco Interamericano, una de las cuestiones que habla el Banco Interamericano siempre es la salvaguarda de las comunidades o los pueblos originarios, ¿no? Y eso tampoco pasa en Río Negro, o sea, no se respeta eso, porque yo no creo que el Banco Interamericano o el Banco que pretende, que el gobierno de Río Negro pretende un plan de 6.100 millones de dólares para los próximos años, conozca esta situación que estamos viviendo hoy, ¿no? Una comunidad sitiada, la no consulta de esos mismos procesos que se pretenden desarrollar en el territorio, muchos de los cuales son comunitarios, ¿no? Entonces, nos plantea también una realidad que tiene el doble discurso. Para afuera, para el exterior, un discurso que todo está bien con las relaciones con las comunidades, pero en la realidad se niega el relevamiento territorial de la ley 26.160, se desconoce a las comunidades, se criminaliza a las comunidades, el Fondo de Desarrollo de las Comunidades está vaciado. Al consejero de la zona andina hace algunos meses se le cerró, se le cambió la cerradura, y lo hizo este mismo gobierno, el ministro de gobierno. Entonces, ese doble discurso también es parte de una estrategia comunicacional que lo que dice en el territorio no se realiza. Claro. Entonces, sí, eso quedó también claro. Nosotros marcamos eso. Ajá. Bueno. Orlando, en un momento vos mencionabas, ¿no?, todo lo que está sucediendo en Cuesta del Ternero. Quería consultarte también, queremos saber las novedades, cómo sigue también la Lofken Chemtreu. En un momento vos comentaste, ¿no?, que están hace un mes también sitiados ahí. ¿Cómo sigue toda la situación en estos momentos? Bueno, en estos momentos los organismos también de derechos humanos, el acampo humanitario continúa en el territorio. Todavía no se resolvió la presentación que hicimos en la Comisión Interamericana. También le estamos informando esto al relator indígena de la ONU, ¿no?, que hay un relator también que puede intervenir ante estas situaciones. También reclamamos una falta de política y una despreocupación del gobierno nacional, ¿no?, porque no llegó ningún referente, ningún ministro preocupado por esta situación, y la verdad es que es una situación tremendamente grave, ¿no? Que solo es admisible para la sociedad porque se trata de una comunidad indígena, y eso marca un grado de racismo muy contundente a la hora de analizar. Uno no puede dejar de pensar o de ver que esta situación que vivimos las comunidades mapuche, y específicamente la comunidad Kenkenpeu, sitiada por la policía, es un hecho contrario a los derechos humanos. Y que entonces uno visibiliza que los derechos humanos en la Argentina solo son respetados para la gente blanca, no para los pueblos originarios, porque si no, no viviríamos esto. Y la verdad que esto es lo indignante de la situación. que el Estado argentino, que el gobierno nacional, que hacen de los derechos humanos una bandera, de la memoria, la verdad y la justicia, un eslogan que intenta referenciar a la Argentina frente a los otros países, la verdad es que nosotros venimos a reclamar que, y venimos a decir y a expresar que todo eso es una mentira, que en la realidad somos hostigados, criminalizados, asesinados por la espalda, sitiados, ¿no? Y eso es parte de la realidad en Argentina, no solo con el pueblo mapuche, sino con otros pueblos también. Uh-huh. Y cuando se está en juego la paz social con una ley que necesita obligatoriamente que continúe en vigencia, habida cuenta los intereses que hay sobre el territorio, tanto el oficialismo como la oposición, mucho más, intentan desviar la atención y ponen en riesgo la continuidad de una ley, que es lo que garantiza la paz social hoy en Argentina. Uh-huh. Porque las políticas muchas veces son centralistas y solo se ocupan de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pero hay una realidad hoy de más de 600 desalojos que están frenados por un relevamiento territorial o por una ley de la ley 2660 que no se ha todavía resuelto en Argentina. Y eso es un foco de conflicto que parece que está disminuido en la opinión de las fuerzas políticas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que eso también es un hecho grave. Quiero decir sí. que nosotros tuvimos la posibilidad y la capacidad, frente a un gobierno macrista de derecha, de prorrogar la ley. Y hoy, a 20 días, un mes todavía, de que venza la ley, la prórroga de la ley 2660, no sabemos a ciencia cierta si es que va a haber sesión. Se dice que en el mismo Frente para la Victoria hay posiciones distintas frente a esto. La verdad que esto nos parece realmente no solo un desconocimiento de la historia, sino una irresponsabilidad política en el abordaje de situaciones que los legisladores o los gobiernos son elegidos para resolver, está, no para patear, ¿no? Entendido. Una última cosita antes de, ya se nos van los tiempos, Orlando, que hay tantas cosas para charlar ahí de este tema, lo vamos a hacer en otro momento, ¿no? Porque nos parece re importante esto que estamos comentando. Tengo entendido que ahora sobre fin de año se tiene que hacer un nuevo parlamento mapuche, ¿no? ¿Es así? ¿Ya hay fecha? Sí. ¿Hay lugar? Bueno, se está llevando a cabo distintos chaún en las zonas donde las comunidades un poco van expresando, a ver, nosotros acá en la zona Valle, las comunidades y algunos referentes también hemos solicitado o hemos pedido que se haga en Bariloche, ¿no? Que ese chaún se haga en Bariloche. La zona sur ha pedido, las comunidades de la zona sur ha pedido que se continúe haciendo en Jacobasi. Este fin de semana se reúne la zona atlántica, las comunidades en Balcheta, y la próxima semana las comunidades de la zona andina, y a partir de ahí se va a definir seguramente el lugar. Es que sería muy simbólico si fuera en la zona andina, ¿no? Que es donde está la mayor parte de la conflictividad, ¿no? Sí, está la mayor visibilidad de los conflictos, porque claro, los conflictos están en toda la provincia. De acuerdo, pero digamos que ahí es donde proporcionalmente me parece se producen más conflictos, ahí es donde más buscan la tierra los poderosos, porque son las tierras que más sirven, ¿no? Si bien coincido con vos, ¿no? Está todo comprometido, pero bueno. Sí, sí, la idea que nosotros tenemos es que el Parlamento este año tiene que hacerse en un lugar visible justamente para poder hacer un hecho político de una reunión donde llegan más de 120, 130 comunidades. Ajá. Y que el solo hecho de estar reunidos en la ciudad de Bariloche generaría un hecho político, las condiciones también para la discusión y la apertura sobre un hecho que para las comunidades es importante, pero también es importante las definiciones que hay. Así es, claro, ¿no? Que sí. Si bien los parlamentos no son abiertos, solo son para las comunidades, no, ajá, se permite el ingreso de la prensa, no deja de ser un hecho político que todas las comunidades nos podamos reunir en un lugar donde se hace fuerte un discurso antimapuche, racista, donde se generó también actuaciones de la justicia nefastas, y también donde se generó el consenso Bariloche, ¿no? Claro. Una actividad que también nosotros reclamamos, repudiamos, ¿no? Y en eso también hay de distintas comunidades la necesidad de generar un hecho también donde podamos tener también en los próximos, esto se está planeando, se está ideando la idea de hacer una jornada en Bariloche también donde podamos tener antropólogos, juristas, también relatos de distintas comunidades afectadas por este proceso nuevo de la caracterización de la tierra, pero marcando los distintos conflictos, es decir, poner en una jornada similar a lo que ha sido Consenso Bariloche, pero desde nuestra perspectiva, me parece. Claro, seguro. Por eso te decía que Bariloche era mucho más simbólico. Son dos cosas que se están pensando para ser visible en aquella zona. Perfecto, Orlando, seguimos conversando en otro momento. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes, Carlos. Hasta luego. Un abrazo. Orlando Carriqueo, entonces, huerquén y representante del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro, conversando con nosotros en la mañana de hoy.